cara. La NES en familia. En Becerril este sábado 2 de febrero a las 18 en punto en la Sala Real del Centro Cultural Chef Nature, un espectáculo infantil para comérselo. La Sala Real de Becerril de la Sierra comienza el año con un espectáculo para toda la familia que nos recuerda la importancia de rozonectar con la naturaleza a través de los cinco sentidos. Viviendo en la sierra, no podemos dejar de hacer una escapada a la nieve. Preparad unas mochilas con bocatas y abrigos mucho para hacer algún juego en la nieve. Existen más opciones de las que podéis llegar a imaginar. Podéis hacer un muñeco de nieve, deslizaros por las laderas, hacer ángeles o disfrutar de hermosos paisajes. Si quieres conocer el Escorial de una forma diferente, puedes hacerlo en el Torrente Felipe II. Inicia a su recorrido en la madrileña estación donde tres en de Príncipe Pío y tras adentrarse en la Sierra de Guadarrama llega a la estación de tren en el del Escorial, al entorno donde los viajeros podrán disfrutar de la gran oferta a patrimonio, al cultura, al y artística, así como de la gastronomía que ofrecen tanto el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial como la Leal Villa del Escorial. Hasta la semana que viene.